Hemos llegado al final de una jornada cerrada. Ha transmitido desde la ciudad de Roja, en la República del Ecuador Amazónico, Radio Centinela del Sur en sus frecuencias de 1.210 kHz, onda media, y 4.890 kHz, onda corta. Gracias a ustedes, amigos, por haber sintonizado nuestras programaciones correspondientes al día de hoy.